no sé, que se presente y a qué organización pertenece. Ya. Mi nombre es Diela Alarcón, soy de la Asamblea Provincial de Chiloé, del archipiélago de Chiloé. Ya, ¿qué es lo que está sucediendo allá en...? Bueno, nosotros ¿cómo se están organizando? Nos organizamos como asambleas comunales dentro de las 10 comunas que tiene Chiloé. Hay varias asambleas comunales ya trabajando. De ahí se formó una asamblea provincial y todo esto se formó producto de los graves problemas de salud que tenemos dentro del archipiélago. Y el trabajo ha avanzado, pero en este minuto estamos en un punto de inflexión porque hubo un quiebre ya con el Ministerio de Salud, con el ministro, y ya estamos pidiéndole al presidente Piñera de alguna manera intervenga para entregar al menos todos los puntos básicos para fortalecer el sistema de salud, y no solamente de salud para el archipiélago de Chiloé, sino de la salud pública. Ahí tenemos graves problemas, pedimos nosotros el costo de insularidad, y el ministro en un comienzo, en su visita previa, nos habló de que era imposible porque tenía que entregarse ese para todas las zonas insulares, y nosotros estamos diciéndole que justamente es para todas las insulares, tiene que haber un costo de insularidad. También estamos pidiendo el término de la externalización de los servicios, de la autogestión de los hospitales, y de alguna manera que se retome el derecho de la salud para todo el pueblo chileno, pero de la salud pública. ¿Y qué le pareció haber venido a participar de la segundo encuentro de asamblea? Bueno, nos parece sumamente importante y súper valioso haber tenido todos estos compañeros aquí reunidos, esta fuerza, esta mística que se produce de trabajo, y sentir que realmente tenemos la fuerza para recuperar el Chile para todos. Es decir, que deje de ser un privilegio para algunos, y tenemos las ganas, tenemos la fuerza, tenemos que organizarlo solamente, y yo pienso que con objetivos comunes vamos a ir trabajando y avanzando en lograr recuperar este territorio que es nuestro, no solamente de algunos pocos. Tenemos un llamado a solidaridad para el 5 de noviembre, tenemos una manifestación de la provincia, va a ser en la comuna de Ancud, en el camino que a la entrada de Chiloé. La idea es manifestar nuestro repudio porque seguramente las medidas que nosotros solicitamos como 5 medidas básicas, que debía pronunciarse el presidente Piñera el 4 de noviembre, sabemos nosotros cuáles van a ser las respuestas, así que ya está la convocatoria hecha para el 5 de noviembre en la defensa de la salud pública de Chiloé y de todo el continente y todo Chile. Muchas gracias. Gracias.